Lunes 12 de abril, cuando los músculos de la fe se atrofian. Escucha Efesios capítulo 2, versículo 8 y Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿En qué forma están relacionados estos versículos? Pero más importante, ¿cómo mantenemos y fortalecemos la fe que recibimos como un don? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Los que se rompieron un hueso o tuvieron un esguince en una articulación, experimentaron la inmovilización para que se sanara. Se usan vendajes, entablillados con yeso y hasta agujas quirúrgicas para estabilizar una articulación herida o un miembro fracturado. Como resultado de la inmovilización, los músculos de esa área no se usan y con ello se atrofian, debilitan y enflaquecen. Cuando se completa la curación del hueso o de la articulación, el movimiento comienza a retornar y con el uso persistente y el ejercicio, el músculo recupera la fuerza. La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada, de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y a la muerte. Inmovilícese un brazo siquiera por algunas semanas, suélteselo después, y se verá cuán débil resulta que el otro, que siguió trabajando con moderación durante el mismo tiempo. Igual efecto produce la inacción en todo el sistema muscular. El Ministerio de Curación, páginas 181 y 182. Lo mismo sucede con la fe. Si la fe no se ejercita, se debilita. Se limitan los movimientos y las acciones vitales de los miembros del cuerpo de la fe. Aunque la fe es un don, si no se la ejercita, ni hacemos elecciones basadas en ella, si no reclamamos por fe las promesas de Dios, si no estamos dispuestos a correr riesgos basados en la fe, si no la ejercitamos hasta caer de rodillas en sumisión y humildad, entonces estamos en peligro de perderla. La fe es uno de los dones más preciosos dados por Dios. Solo los que saben cómo es vivir en el mundo sin fe, sin Dios, sin la esperanza en sus promesas, pueden decir cuán maravilloso y precioso es realmente ese don. ¿Cuán a menudo estás ejercitando el don de la fe? ¿Podrías decir que crees y que tienes fe, pero lo muestran tus actos? ¿Cómo puedes aprender a ejercitar tu fe en cosas pequeñas, de modo que cuando vengan las cosas grandes, seas capaz de revelar la fe que profesas?